¿Cómo lograr la armonía si no existe la armonía? La armonía existe en tu interior, amigo mío. Alas de chocolate, alas de chocolate, que América a ti te da, que América a ti te da. Son los pueblos de la Pachamama que adoraban su hijo el sol. Son los pueblos que cultivan cacao con pizquitas de rumba, Caribe y corazón. Armonía, armonía. América, América, continente de flores y ruiseñor. América, América, continentes de flores y ruiseñor. Manantiales de azucenas, manantiales de azucenas que perfuman el corazón. Da trigo y tendrás vida, da maíz y tendrás paz. América, América, América, continentes de flores y ruiseñor. América, América, América, continentes de flores y ruiseñor. Alas de chocolate, alas de chocolate, que América a ti te da. Y las drogas destruyen los pueblos y esclavizan la libertad. Y las drogas esclavizan los pueblos y las madres que a sus hijos jamás verán. América, América, siempre esclava, tú serás. Antes eran los europeos y hoy la droga en ti está. América, América, América, continente de flores y ruiseñor. América, América, América, continente de corrupción. Continente de corrupción. Injusticia en los pueblos que a los más débiles esclavizan sin pasión. Injusticia de los pueblos, los poderosos esclavizan al corazón. América, América, América, continente de flores y ruiseñor. América, América, América, continente de flores y corrupción. Alas de chocolate, alas de chocolate, que América a ti te da. Y antes eran los europeos y hoy triste está. Y antes eran los europeos que esclavizan tu verdad. América, América, América, continentes de flores y ruiseñor. América, América, América, continente de flores y corrupción. Triste, triste América de corrupción. Triste, triste América, jamás te liberarás y esclava siempre serás. América, América, la cultura, ¿dónde está? Triste, triste América, esclava siempre serás. Con tanta corrupción, esclava serás.